bien, muy buenas tardes a todos los radios. Escucha la señal experimental. Estamos comenzando con un nuevo capítulo de Raíces Poblacionales de la Quila Tu Parlante. Siendo hoy jueves, ¿cuánto estamos hoy día? 27 de septiembre. Hoy se nos está yendo el año. Estoy aquí con los cabros de siempre, mis compadres aquí. Saluden ahí los cabros. Buena, buena, ¿sí o no? ¿Qué pasa? Saludos a toda la gente que nos escucha ahí. Siendo 10 para las 9 de la noche, estamos comenzando con un nuevo capítulo de Raíces Poblacionales. Sí, pues, sí, pues. ¿Cachen que un programa en vivo? En vivo y en directo. Vivo y en directo, compadre. Así que estamos comenzando con esta nueva sesión. Se nos viene bien musical y noticiosa. Eso, pues, cabros. 564-3848. Nos pueden llamar para comunicarse con nosotros. Raíces Poblacionales, el Facebook, para que nos comuniquemos. Y eso, nos podemos ir pronto con dos temitas de mi compadre J. Locuá ahí para darle puntapié inicial a este programa. Y como les decía, noticia y música. Vamos a estar presentando algunos disquitos. Cada uno de nosotros. Así que ponga oreja. Que si quiere lo graba. Y ahora nos vamos con dos temas, como siempre. Cortesía a nuestro compadre DJ Locuaz, que está siempre ahí. Así que ponga la oreja. Como siempre, usted sabe. Esto es Raíces Poblacionales. De la esquina a tu parlante. Convierto en tortuga y con rabia todo lo destrozo. No me importa tu historia, la historia triste del encierro se convierte en caravana iconoclasta por el fuego. Gaviota sola con montones de dolores, ve a volar con los tuyos y con todas tus destrucciones. Y otros posamos de minúsculo al desván, a la penumbra, a estallar fuera del círculo. Hay más trazas que del cerco del gendarme carcelero. Palpitante mis labios por mis colmillos en tu cuello. Pasemos la tarde, seamos nómadas sin rastro de la guerra sin rostro que impulsaron varios gatos. En mis zapatos no hay temor al desastre. Afila la conciencia antes que la paz te arrastre. De este modo me encanto con el canto del disturbio al acecho constante, caos antisocial, diluvio. Aparece y se fuma todo un cuerpo deforme que contagia la peste desde las sombras de la noche, que disculpa los gritos de los pájaros en jaula, que revienta vitrinas y la huya embogada, que canta furioso lo que afuera se solo que afuera se calla sobre las trampas bastadas de la policía bastada. Bajo el agua verde, bajo el agua verde, bajo el agua verde. Caída libre al infinito, en espiral, en este cuarto de madera sin ventana, falta oxígeno, es difícil respirar. Mi mala onda flota en la atmósfera, música maldita, suelta esa guadaña. Mi mente necesita removerte las de araña. Lo grabo, no lo grabo, no sé por qué mierda insisto. Lo clavo en las manos de Cristo, esclavo de su miedo y signo. La sangre correrá como lo ha hecho por siglos. Estoy cantando en el limbo como el mismo peje sapo. Traigo piedras del río, me tapo con harapos que me protegen del frío. Desconfío, seres carcomidos por los cánceres, placeres reprimidos por el tiempo que nos roban en las cárceles. Militar, nunca podrán debilitar la poesía del hombre pobre, delirante y deprimente. Los billetes en un sobre no me salvan ni divierten. El himno al pesimismo, el ritmo del abismo, de los mismos que escapamos del silencio y el cinismo por honor. Oh no, no soporto este dolor, población sin color. Mis canciones no pretenden más que el ruido de una Fender. Se confunden y se ofenden con los trucos del papel, con los callos de las manos y los surcos de la piel. Con los callos de las manos y los surcos de la piel. Estamos de vuelta, bien, bien, bien, con toda la energía puesta para empezar este nuevo programa. Después de dos temazos, cortesía temazos, mi compadre, ¿ah? ¿Sí o no? Buenos ahí temas. Ahí lo cual siempre sorprendiéndonos cada bueno, semana. ¿O? Tema, sorprendiéndonos, ¿sí o no? Oigo, compadre, sí. ¿Cuáles eran los temas que escuchamos recién? El primer tema que escuchamos era de los cabros de 8-9 puñaladas, que los pueden escuchar ahí, buscarlo en un Bandcamp. Claro, creo que 89puñaladas.bandcamp.com. Ahí está el disco completo, de hecho. Cabros del norte, de la zona norte. Estaba a escuchar el disco completo, de hecho, online. Sí, sí, pues, así que ahí para que lo escuchen, 8-9 puñaladas. Y el segundo tema que escuchamos era parte del disco. Era parte del disco Asfixia de Rough Paranoid, o sea, que salió hace poquitito. Claro, había está liberada para escucharlo online. Para escucharlo en Bandcamp. Pero ya salió el disco en formato físico hace como dos semanas. Claro, ahí lo están moviendo los cabros. Están vendiendo ahí a 3 lucas. Y qué un bonito trabajo. Qué bonito, un digipack viene con autoadhesivo, el CD, los temas, ¿cachai? Una foto de Alejandro Olivares. Alejandro Olivares se llama el fotógrafo. Claro, ¿no? Que es el fotógrafo del The Clinic. Sí, buena, y la foto buena. De los los gatos, gatos con los así. Perros comiendo fideo en una olla, en la calle. Gallina, con gallo. una gallina, ¿verdad? Un gallo, gallina. No, está bonita la producción, sí, en bueno. términos. Así que ahí contacten a los cabros para que, si quieren el disco, Skeletor Record en Facebook. Claro. Skeletorrecords@gmail.com pueden hacer su claro. pedido. ¿Ah? Skeletors con el tema que Z escuchamos también. Era el peje sapo, que en el disco sale como Paranoxia. Claro, le cambió, ¿cierto? El nombre. Pero, más de alguna vez hemos hecho alusión a esa película. Claro, si alguien ha visto la película El peje sapo y escucha este tema, se va a dar cuenta al toque. ¿O no? El rodea la vida de nuevo. Buena, buen film. Vean lo peor, si vean la cabra ahí en Vimeo. Buena bola. Oye, hoy día vamos a tener un programa bien cargadito a la música y también a lo noticioso, ¿no es cierto? Así que Castor nos tenía algo que contar. Bueno, sin antes decirles de que la semana pasada tuvimos algunos problemitas, pero venimos con toda la energía ahora esta semana. Ah, para no dejarlo pasar también. Ah, darle la explicación a la gente que nos escucha jueves a jueves. Bueno, cabros, como mucha gente se dio cuenta, hoy dio una nueva marcha nacional por la educación. Esta fue convocada por tanto por la ACES como por la CONES, que son las dos organizaciones que agrupan estudiantes secundarios. Y se desarrolló, por lo menos acá en Santiago, desde las 10 de la mañana. Partió por el frontis de la USACH, continuó hacia el oriente por la Alameda, por la Calzada Sur, hasta llegar a Avenida España, y luego ahí se realizó un acto por el lado, el costado del Club Hípico. Que era claro, como con Abate Molina. Claro, Abate Molina. Y bueno, para variar, hubieron incidentes, está el tema muy dudoso de un microbús de Santiago, que era, lo encontraron también en Avenida España, la J02. Esta apareció abandonada, ¿cachai? Y de hecho, fue denunciada por los mismos estudiantes que le sacaron fotos al ver una micro abandonada en plena calle donde se desarrollaba la marcha, ¿cachai? Claro, cuático. Ya eso era súper dudoso. Y ante esto, raro. Igual Transantiago se pronunció al respecto y dijo que se trataba de una máquina con problemas técnicos, ¿cachai? Y que supuestamente la habían dejado ahí desde las 9 y media de la mañana y que se había demorado la grúa en llegar. Curiosamente, justo ahí en Avenida España, donde se está desarrollando esta marcha. Sí, porque además igual es coincidente porque... Otra vez pasó lo mismo. Claro, ¿no? Y además hoy día la marcha, cuando se trataron de tomar la Calzada Norte, empezó la represión al tiro. Y esa toma de la Calzada Norte coincidió mucho con llegar a Avenida España. Y ahí empezó la represión, entonces la micro estaba a la vuelta de Avenida España con la Alameda. Y claro, como dicen, está abandonada. Otro Transantiago decía que es parte del recorrido que pasa por Avenida España, pero está de las 9:30, o sea. Y lo otro es que la micro era de estas micros así como bien destartalada. No tenía panel, le faltaban varias cosas. Y lo otro coincidente que también... Ya la habían justo, dado de baja, yo creo. Justo en esa esquina, no sé cómo se llama, parece que es así esa esquina. Justo en esa esquina antes estaba el Rapa Nui, que era como un bar medio universitario donde hacían fiestas como en la tarde. Y se está arrendando y está abandonado. Entonces, coincidentemente, estaba la micro abandonada afuera. Y arriba, como en los techos dentro del edificio, están tomando fotos y grabando. O sea, entonces, como tenían todo el plan listo, yo creo, o sea, honestamente creo que tenían todo el plan listo, como que los cabros si quemaban la micro, si la pescaban y la encendían. Y lo más curioso es que le salió todo lo contrario. O sea, fueron los mismos estudiantes los que denunciaron que había el gobierno, que había, o sea, que Transantiago, la empresa, había dejado ahí una micro, ¿cachai? Porque igual son incoherentes las respuestas que ha dado Transantiago hoy día. Sí, pues y el gobierno igual. Sí. Sí, y además todos sabemos que que no es primera vez y que Transantiago recibe en el fondo los seguros, pues si todos están todo asegurado. Así que ellos no pierden por ningún lado una máquina que y en las condiciones Castor, que está la claro, máquina. La condición, sea, no le pasó nada al bus. No, pues, no, de hecho rayaron. Quedó todo rayado, pero sí. Hubo un rayado esto muy un elocuente. Montaje. Claro, un montaje así en el parabrisas de atrás. Esto es un montaje de los Pacos, creo que eso decía. Estaba rayado con plumón. Y claro, y la marcha como harta represión nuevamente. Aparecieron de nuevo los Pacos de Fuerzas Especiales, porque la marcha anterior no habían habido Pacos de Fuerzas Especiales, habían Pacos así como normales. Claro, por lo menos yo recuerdo que a las 3 de la tarde ya había un saldo de 20 detenidos. Claro. Yo lo que había cachado igual que hubo un tema que estuvo dando vuelta también en las noticias hoy día que tenía que ver con los locos de los observadores de derechos humanos. Ah, sí, pues porque... Que también había un cambio ahí en términos de las facultades que tienen los locos al momento de plantarse al frente de carabineros cuando están cometiendo abusos y poder develar también abusos que están bien escondidos como son los que se desarrollan adentro de las micros. Adentro de las micros los Pacos que siempre adentro golpean a los cabros, entonces creo que ahora, por ejemplo, hay 3 abogados dentro de los observadores de derechos humanos y ellos son los que están facultados para poder subir a los buses a ver el estado de los detenidos, ¿cachai? Y aparte creo que andaban con otra, con algo, una chaquetita más distintiva, que era como naranja con el insignia. Claro, porque igual eso es complicado porque caleta de cabros secundarios, de hecho, habían denunciado que los Pacos saben pegarle. Sí, saben dónde pegarles para que no quede el moretón o no cuando van a contratar lesiones pase piola, ¿cachai? O lo otro secuestro express que le llamaban, que era... ¿Cómo? ¿El secuestro express? Que subían a la micro detenido, dejaban la puerta abierta del otro lado de la micro, lo sacaban de ahí y lo metían en un carnicero o lo metían en otro vehículo y se lo llevaban y no lo llevaban a ninguna comisaría. Entonces lo tenían... Constantemente lo tenían... lo tenía arriba del bus, del auto, del bus, del carnicero, pero lo estaban dando vueltas en Santiago, cualquier parte. Entonces, cuando uno toma detenido a un amigo, por ejemplo, o cualquier persona, uno dice, ah, ya, ¿en qué parte estamos? Ah, lo van a llevar a tal comisaría. Entonces uno va y no lo encuentra. Claro. Lo va a encontrar a tu compañero o alguna persona, lo va a encontrar ahí. Tirado en, o, claro, entonces, en otro lugar, nada que entonces, ver. Entonces la gente o los familiares o los amigos se empiezan a desesperar porque no encuentran a la persona en la comisaría. Entonces uno no sabe dónde está. Y después los sueltan y los botan en otra parte. Y aparte lo que pasó con estos cabros que eran parte de la asamblea de algunas escuelas que estaban movilizadas y que se los llevaron en vehículos particulares. En contextos que claramente no tenían nada que ver con una movilización. O sea, los locos iban yendo de su casa a su escuela y se los llevaban también. Y eso también lo hablamos en algún momento acá. Así que igual, ojo con eso. Sí, pues, y a propósito de lo que hablaba el Matías acerca de las mayores facultades de los observadores de derechos humanos, eso se debe a una resolución que sacó la Contraloría General, claro, de la República, que autoriza ahora a que los observadores puedan subirse a las micro de los pacos a observar cómo están tratando a los detenidos. Pues. Sí. Y además esto también es parte de las repercusiones que tuvo un reportaje de New York Times, ¿cachai? Que puso en duda y criticó la excesiva represión a los movimientos sociales y en el movimiento estudiantil en particular durante las últimas marchas, ¿no? Y de hecho los pacos respondieron también a esa columna, pero en el fondo una presión que también viene de todos lados, ¿no? No, y lo que dejaban en la noticia hoy día, claro, por lo menos los medios de comunicación masivos, era que Carabinero no había puesto ninguna traba para esa cláusula, se podría decir así, porque, claro, o sea, que no podéis decir que no. No pueden decir que no, porque se pasarían de Barça ya ahí, andan agarrando a palo a medio mundo y más encima, ahora que los quieren fiscalizar, los locos no podían decir que no. Igual es cuático. Entonces, el cambio, faltó que saliera empresa extranjera para que se tomara en cuenta, o claro, que hubiera presión, ¿cachai? Como dicen por ahí, hoy en día hay que ver noticias de afuera para enterarse de lo que pasa en Chile. Claro, porque estamos lo que pasa a ese nivel, lo que ya en Argentina, el abordaje que tienen de las movilizaciones estudiantiles, así que brígido, y se viene, y creo que hoy día era más o menos como la movilización número 87 de toda esta seguidilla de movilizaciones que vienen desde el año pasado. Sí, pues ya, y ampliando un poco la mirada, estamos en un contexto mundial de movilizaciones. Ayer hubo movilización en España y en Grecia. Claro, sí. Con también los niveles de represión excesivo. Estamos en un momento histórico, yo creo, así universal, que está entrando en crisis el capitalismo. Sí. Pero todos sabemos que las crisis del capitalismo también son cíclicas, pues. El capitalismo en sí, claro, el capitalismo tiene ese sí, poder como para poder reinventarse ante los problemas, ¿cachai? Claro, todos avisoran de que en algún momento va a haber una crisis que ya... Otra cosa que me gustaría igual tomar en cuenta de lo que sucedió ahí en la movilización es que, bueno, en el discurso que se da después, en este acto central que se da después de la claro, marcha, como finalización de la marcha, hablaron diferentes dirigentes de organizaciones en torno al tema estudiantil que tiene que ver con la FECH, con los cabros de la CONES, de la ACE, y bueno, la Eloisa González hoy día nuevamente ratificó esta postura de la ACE, por lo menos, que tienen de llamar a funar las elecciones. Claro, eso igual es... Con esta campaña punto... del yo no presto el voto. Sí. Porque, claro, pues es importante de que se siga teniendo en cuenta y de que se siga mirando el tema, el horizonte, que es el tema de la educación, y más allá, el tema de la justicia social, que como que se ¿cómo decirlo? Se empaña un poco, o ya casi por completo, con este tema de las elecciones de este año, ahora que salieron estos locos, los jingles de los candidatos a concejal que había aquí, así, soy igual que tú. ¿Cachaste eso, no? Yo creo que estaban ahí hablando ayer en las noticias. Cacha, po, en la noticia, po. Oye, hablando de eso, por ejemplo, yo creo que igual va a ser diferente un poco la postura de la gente de la Confech, porque ahora venía en la micro y vi ahí un cartel de la Claudina Núñez con la Camila Vallejo. Y anteriormente, bueno, me habían comentado que salía el Camilo Ballestero, que era el dirigente de la USACH, las movilizaciones del año pasado. Claro. Salía con Ricardo Lago en Estación Central. Él va por la Estación Central, claro. Sí. Entonces, pero ojo, ahí hay unos puntos interesantes de analizar y de separar. Camila Vallejo y Camilo Ballestero, ¿sí? Sí, Ambos son del PC, claro. ¿Cachai? Son militantes del PC, entonces hay una máquina detrás que les dice, oye, tenéis que sacarte la foto con Claudina, o tenéis que ir a candidato a alcalde por la estación central, po, ¿cachai? Y yo creo que hay que hacer una diferencia clara entre los estudiantes. Por ejemplo, yo siempre personalmente me la jugaba caleta por la ACE, porque creo que eso es lo cuando tuvimos al Bielma acá, el tipo dijo así, somos los mayoritarios, los universitarios son una elite, etcétera, y ellos son los que en el fondo están con esta postura, la ACE, más que nadie, ni siquiera la CONE tampoco está con la postura. Por eso aquí que convoca tanto la ACE como la CONE, las posturas en un momento se diferencian caleta. Claro, y en eso era lo que estábamos hablando fuera del aire hace un rato, porque en ese punto hay un quiebre en términos de discurso y también de práctica en torno a este tema de representatividad, a esta forma de representatividad que tiene que ver con las elecciones, ¿cachai? Por ahí va, estos tipos como Camila Vallejo, Ballesteros, Giorgio Jackson, todos creen en el sistema representativo, todos creen que desde dentro del sistema se va a poder hacer un cambio, pero los de la ACE apuntan a que el movimiento estudiantil no puede caer en este juego, no puede caer en el juego de la representatividad. Y lo más interesante es que igual hay respuesta, o sea, hay un proyecto por parte de la ACE que están dentro de su campaña. Claro, no, su proyecto. No, lo que pasa es que igual, bueno, agregando lo que habló el Memo, el tema de que es, Camila Vallejo y Camilo Ballesteros, ellos tienen, claro, otra postura. Y yo creo que utilizan un poco, yo creo que ya, ¿para qué? Estamos con, ellos tienen una idea de en torno al movimiento educacional, lo que ellos tienen un fin, porque participan en un partido y todo eso, pero también creo que igual utilizan un poco la imagen que le da este movimiento. Yo creo que un poco la utilizan todas. Pero si es forma, ¿cachai?, de mover más a opinión pública, no sé. Sí, pues es decir, el ex dirigente estudiantil, claro, ahora va a estar en tu comuna, ¿cachai? Claro, como eso. Pues entonces la gente en general igual de repente. Oye, son figuras. Me van a perdonar por lo que diga, pero yo el otro día he escuchado un debate entre los candidatos a alcalde a la estación central. En la tele, la verdad días, que sí. Ballesteros. No pasa nada, loco, de verdad. No tiene mucha idea, loco. No es un político. Le tomo y lo vamos, pues sí. Falta la mano, parece, va a tirarse el concejal. Oye, pero para ir cerrando el tema, nada, pues está sobre la mesa, los cabros llaman, si no cambiamos la educación de Pinocho, funa el 28. Claro. El 28 son las elecciones, así que es una postura, aclarar que tampoco los cabros están diciendo que se van a tomar los liceos, que nada, sino que como mediático y haciendo como esta campaña, yo no voto el voto. No voto. Y claro, que el voto finalmente es como, y esta es la gran prueba de las elecciones, porque es la primera que tiene que ver con el voto voluntario, la inscripción automática, y aquí quizás van a haber varios aspectos. Pero ahí lo dejamos. Si usted está de acuerdo con los estudiantes, apañe, esa manera. Lo dejamos en la mesa y que la gente siga discutiendo su casa. Por lo menos yo creo que nosotros aquí como programa compartimos esa iniciativa. Claro, la representatividad en Chile. Y para la gente que participe, 564-3848, pueden llamar y participar, claro, preguntas, comentarios, etcétera. Hoy yo tengo acá unos saludos para nuestro compadre José, muy querido aquí del programa, cuando nos va a venir a visitar. Buena, que anda en el sur. Un saludo para el Nico, para Palantu, bacán. Para la Nati y para los 12 brillos en general, cabro. Filete, saludo ahí, cabros, José, saludo. Mandándole un saludo a toda su familia. Y hay un saludo también de vuelta para toda su familia, ¿no es cierto? De la familia 12 Brígidos. Buena, hola. Joselito ahí, para que venga a darse una vuelta un día por acá. Usted sabe que siempre será bienvenido aquí en la José María Caro. Para que cuente contar su experiencia. Compare Memo. Parece que vamos a esperar la cortina, ¿o no? No, para ir así como, bueno, cerrando este espacio noticioso. O sea, no cerrándolo, sino haciendo una pausa. Claro. Vamos también a mezclarlo con esta parte del vertedero, ¿no es cierto? Musical. Un vertedero musical que esta vez, y por primera vez... No, es por segunda vez. Ah, segunda vez. Es segunda, sí. La otra vez presenté a Sandino Rocker. ¡Ah, de vida! Sí. Así que ahora... Por segunda vez consecutiva en Raíces Poblacionales dejamos con ustedes el vertedero de... ¡El Memo! Muchas gracias, María. Un aplauso, cabrón. Muchas gracias por esa muy grata fanfarria. Oye, cabros, yo voy a presentar a una cantante que en realidad yo la conocí por el Bene. El Bene una vez dijo, escuché a Evelyn Cornejo, vino acá, la escuché en vivo, y de ahí empecé a buscar su disco, sus canciones, y de verdad a mí me gusta bastante. Una mina que le pone bueno tanto musicalmente como en términos de letra. Y contarle un poco la historia de esta cabra. Bueno, esta cabra se crió en Caliboro, que es un pueblo de la séptima región, la región del Maule, y creció en esa zona campesina. y entra en una familia evangélica, y muy campesino, que en el campesino la música es bien significativa, es tradición, es tradición. Entonces se crió con el cuento de las guitarras, del folclore, de las tonadas y el folclore argentino. Y ella dice que cuando entró al liceo, como que ya le empezó a tomar cariño al tema musical, al tema de la guitarra, y sus primeros acordes fueron canciones de Los Prisioneros, de Violeta Parra, de Los Fiscales Ad Hoc. Y como el punto de inflexión, ella comenta que fue que una vez la invitaron a un festival de la tonada en Talca, que fue la primera vez que cantó una canción, dice ella, y que fue La Gallina y el León, que es un tema así muy metafórico de una historia de amor entre... ¿Sale en su primer disco? Claro, creo. Entre una gallina y un león, y es bien interesante el tema. Y que el otro punto de inflexión fue cuando conoció al Vicente, a su verso, que es un rapero que la gente lo debe conocer, y que el tipo también es un poco un productor musical, y que él la invitó a su estudio de grabación para comenzar a trabajar en su disco, que es el disco que hablaba Castor, que es su primer disco, y que en ese particularmente me voy a referir. Como decía, es un particular contenido social que va más allá de la canción de protesta. No es que esta loca cante solo protesta, sino que también es harta metáfora, harto contenido en torno a la sociedad y a la realidad del país. Y también con la incorporación de instrumentos tradicionales como el cuatro, el trompe, que es un instrumento mapuche, la guitarra y el didgeridoo, que es un instrumento... Didgeridoo. El Castor lo va a decir. Didgeridoo. Es el mismo. Que es un instrumento que imita como el sonido de la tierra, así. Y que es de origen australiano. Y la gente que quiere conocer un poco más de la música de Evelyn Cornejo, los invito a entrar a www.evelyncornejo.blogspot.com, donde pueden bajar su disco de manera gratuita. Y tiene varias referencias re buenas en distintas páginas web. Por ejemplo, emol.com, que es el del Mercurio, dice: la admiración de la cantautora Maulina pasa también por permitirse sacar una voz propia a partir de las enseñanzas más sonadas de Violeta, su inquietud política, su indagación en el folclore, su mirada latinoamericana. Todos ellos son ejes inconfundibles de este álbum sorprendente por la diversidad de sus temáticas y el ingenio de sus arreglos. La voz de Cornejo es el principal instrumento de canciones levantadas casi siempre sobre una guitarra o un cuatro, suficientes para ofrecer rasgueos cautivantes. Cornejo puede ser política, como tema Alerta, La Huelga, País de Cobre, o fabular con historias de animales, pero en cada composición a su cargo hay algo misterioso, no del todo evidente, que obliga a una atención concentrada. El uso es un talento de varias capas que, aunque se acopla a un movimiento más amplio y nueva cantautora chilena, carga rasgos identitarios que merecen la atención por sí solo. Eso es lo que dice Emol. Buena reseña. Y buena reseña. con Emol. Y nada, pues para terminar y ir cerrando, porque varios de nosotros vamos a presentar hoy día a discos y grupos cantantes, es una mina bien jugada que suena en la Radio 1, pero también yo la he visto participando en tocata poblacional, en tocata como en un sentido mucho más social, y la mina es re jugada. Y nada, pues les voy a dejar con un temita locuazo, ¿no? Es un temita bien bonito, que es este sentimiento latinoamericano. Este tema se llama América Sí, y escúchenlo, pongan atención, es un tema que condensa la historia latinoamericana y todo el potencial que tenemos. Así que esto es Raíces Poblacionales, cabros, pongan oreja. Tu parlante. Plata y nuestro oro. Bolivia financió el renacimiento con sus riquezas y millones de indios muertos. América no tuvo defensas contra el saqueo y la pólvora. Bajo las nuevas leyes de Europa, al invasor pertenecen las tierras. América no tuvo defensas contra el saqueo y la pólvora. Bajo las nuevas leyes de Europa, al invasor pertenecen las tierras. En nombre de Dios te sometes o te mueres. pies. Indio sin alma ha dicho a la santa iglesia: prefiero morirme e irme al infierno y no toparme nunca más con un cristiano. Y de este lugar, y de este lugar, se llevaron todo hasta la libertad. Y de este lugar, y en este lugar, hay a muchos que la historia les da igual. Siglos oscuros me desgarran, me desgarran la voz. Destruyeron nuestras culturas, impusieron su Dios. Sus descendientes lavan sus conciencias con caridad y avalan un sistema lleno de desigualdad. Indios, mestizos, ambos, negros y mulatos, seguimos todos fuera del sistema que nos margina de lo que nos queda: educación, salud y nuestra hermosa tierra. Y este lugar tiene tanta tierra, tiene tanto mar. Y este lugar a tantos niños que puede alimentar. Siglos oscuros me desgarran, me desgarran la voz. Destruyeron nuestras culturas, impusieron su Dios. Sus descendientes lavan sus conciencias con caridad y avalan un sistema lleno de desigualdad. Y este lugar tiene tanta tierra, tiene tanto mar. Y este lugar a tantos niños que puede alimentar. Bien, bien. De vuelta al primer vertedero. Evelyn Cornejo. Segundo del Memo, Evelyn Cornejo. ¿Cómo se llama el disco del cual es parte este tema que escuchamos? Es que no sé cómo se llama, pero es el primer disco. Y lo pueden descargar en evelyncornejo.blogspot.com. ¿Y gratis? Gratis, sí. Es gratis. Qué buena. Así que para que lo escuchen. Bacán. Es su primer disco. Y tiene otro tema suelto, no sé si tiene un segundo disco, Cartas tú caché, ¿no? Yo cacho que está en preparación de sí, estar como... Yo he escuchado algunos temas sí, sueltos. Yo también, pero no he cachado que tenga otro disco. Igual así sonó que... harto ese el primer disco. Sí. Sí, así que ahí está Evelyn Cornejo, un saludo a la Evelyn. Oiga, cabrón, ahora nos vamos a ir con una noticia que tiene que ver con cómo nos roban los recursos naturales nuevamente en Chile. Salió la licitación del litio esta semana y se la adjudicó la Sociedad Química Minera Chilena. Soquimich. El yerno Minoche. El yerno. ¿Cómo se llama? Soquimich. Pero este tiene. Claro, tiene. Química Minera. A mediados de mayo comenzó a abrirse la licitación para la explotación de litio. Y este mineral es súper importante porque, aparte de que Chile tiene casi la mitad de las reservas naturales, es un mineral súper estratégico para el futuro. Porque el litio es gran parte de las baterías, de toda la tecnología. ¿El litio? Es que de partida, por ejemplo, mira, el precio del litio igual ha subido desde el 2009, caleta. Porque se tiene pensado que se va a utilizar en las nuevas baterías para los autos modernos. Eléctricos, ¿cachai? Del futuro. Y de hecho, también se ocupa, por ejemplo, para... Mira, tiene caleta de uso desde las baterías para celulares, para toda la tecnología que es recargable. Como incluso para antidepresivos, yo estaba leyendo. ¿La pulenta? Incluso en eso se... Claro. Sí, pues está a $7,000 la tonelada ahora. ¿Cachai? Y de hecho, mira, los datos así como bien sencillos. Del 2009 su precio se disparó y se estima que aumenta un 8% cada año. En la actualidad, Lorea, la tonelada hoy se cotiza en $6,000 y por ende los pocos países que lo tienen, salvo Chile, lo cuidan, ¿cachai? Porque justamente el 83% de las reservas mundiales del litio está en el triángulo entre el norte de Argentina, el norte de Chile y el sur de Bolivia. Sí, pues. O sea, el 83% de las reservas del litio en el mundo, ¿cachai? Podríamos ser como la OPEP. ¿Te cachas la OPEP? Que es la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Podríamos ser la Organización de Países Exportadores de Litio. Claro. ¿Cachai? Y eso la OPEP tiene caleta de poder, pues si la OPEP en la década del 70 como que provocó una crisis heavy, po, sí. Heavy económica, así, porque los locos no quisieron seguir vendiendo petróleo, cerraron la llave nomás. Sí. Lo mismo que está diciendo Castor, pues es un mineral estratégico para el futuro, para el tema de las baterías recargables. O sea, de hecho ya está haciendo. O sea, lo triste es que se vuelve a repetir una historia que ya es conocida en Chile. El salitre es lo que dice mi compadre Bene, el cobre. ¿Cachai? El salitre se lo dieron a mano inglesas. Pues, claro, ¿cachai? Es que en vez de cuidar esos recursos, simplemente se remata al mejor postor, ¿cachai? Uy, ¿cuánto salió la bola? Eso salió como 40 millones. 41 millones. Es más barato que Alexis Sánchez, pues, probablemente. Claro, ese salió a 47 millones de dólares. Esto fue 41 millones de dólares. Y eso es el recurso minero por los próximos 20 años. Es un recurso de todos los chilenos, brother. Y salió un barato que Alexis. Incluso están protegidos por un decreto de la Constitución. Por la Constitución están protegidos varios elementos de recursos naturales. Y para poder hacer esta licitación, se necesitaba modificar o que el presidente permitiera que un decreto, no sé, esas cosas judiciales, constitucionales que ellos saben mover. Y lo hicieron, pues, igual que la Concertación. Entonces los locos, y lo que estaba cachando, que los locos se justificaban en el hecho de que la Concertación también había utilizado un decreto en un recurso natural, no me acuerdo cuál, para mandarlo a una licitación. Pues ellos se justificaban, como la Concertación había hecho eso, ellos también lo iban a hacer, pues. Entonces que no era algo propio de la derecha. No, si estaban buscando caleta de peros, por ejemplo, salió hablando el ministro de Economía, Longueira, diciendo que tenían que dárselo a capital extranjero o a capital transnacionales, porque acá en Chile no estaban ni la tecnología ni los expertos para poder trabajar en litio. Truco de siempre. ¿Cachai? Pero eso que Chile no estaba preparado para eso. Pero si no lo van a preparar, no se va a preparar nunca, ¿no? Sí, pues ¿no? Y eso mismo que dice el Castor es tremendamente paradójico, porque estamos en una crisis de matriz energética, que hay todo un debate en torno a Hidroaysén, en torno a las centrales hidroeléctricas, ¿no? ¿Cómo son esas? Termoeléctricas, como Castilla. Y estamos desechando una matriz energética que tiene que ver con el litio, que insistimos en el tema, es como el mineral del futuro. Si el petróleo es un recurso no renovable, y en el que el petróleo está en franca crisis también, pues. O sea, está creciendo su valor 8% cada año, pues, ¿cachai? No, un dato menor eso. Menor, pues, brother, si los locos a cada rato, ¿qué pasa? Entonces, claro, como dijimos, Sokimich va a tener el litio por los próximos 20 años. Tiene derecho a explotar 100.000 toneladas y en su directorio, dentro de los directorios de Sokimich, los perros gordos, está el grupo Bonapen, quien prestó un barco para hacer desaparecer personas tras el golpe militar. ¡Qué bonito! Puro cabro piola, ¿no? ¡Qué bonito! ¿Sabes qué da gusto, no es cierto? No sé qué decir en realidad con ya agregar como... Puro odio, ¿no? Sí, después, no, ¿y por qué tanta violencia y tanta mala onda? ¿Ah? Nada que ver, po. Complicado igual el tema, porque son recursos que nos pueden permitir a nosotros como sociedad. Incluso el tema de la educación se tiene mucho que ver con esto. Son recursos que incluso los podríamos aprovechar más y nosotros, claro, tener dinero incluso para una mejor educación, una mejor salud. Entonces, destinarlo para lo realmente, claro, importante para el país. Sí, bueno, tení hospitales públicos destruyéndose. Están cerrando los sapos. en relación a lo que decía... Pero si es la pulenta, pues, hermano. El Bene, en relación a lo que decía, no hay el Bene, remedio. Esto de que... Voy a leer un párrafo textual. A ver. Hoy vivimos un nuevo capítulo de esta errática historia. El 19 de mayo de 2012, por decreto supremo número 16, se abrió la concesión de la extracción del litio para capitales nacionales e internacionales. Y esto a pesar de que la Ley de Concesiones Mineras de 1982 es taxativa en la prohibición de la concesión de este mineral, al ser considerado estratégico para el desarrollo nacional, ratificado en la misma Constitución de la República de 1980, aunque la letra chica de ella admite la posibilidad mediante contratos especiales de operación. Esta medida fue firmada por el subsecretario de Minería, Pablo Wagner, ya que el ministro del ramo, Hernán Somilini-Chak, no sé cómo se pronuncia. ¿Qué es cacha cómo se pronuncia? Somilini-Chak. Somilini-Chak. ¿O no? Claro, ¿no es Somilini-Chak? Solminiak. Claro. Ya, se inhabilitó por conflicto de interés. Su hermano es director de Sokimich, una de las dos empresas que actualmente extraen litio en nuestro territorio, privatizada por Pinochet y cuyo principal propietario fue y es su yerno, su ex yerno Julio Ponce Leroux. Ese, está haciendo un Leru, brother. Leru, Leru. Los cagué a todos. Y siendo que en Chile además tenemos esto del royalty súper bajo, que por ley, cuando explotáis recursos minerales, dejáis el 7%. Tienen la media persa. Nada, bueno. Eso es lo único que puedo decir. Les tengo cualquier mala. ¿Sí o no? Así que... Nada, estar aguja, el llamado es estar aguja y estar siempre informándose acerca de estos temas, porque la gente en general como que se ve muy lejano a estos temas y nos afectan. Igual se está dando el debate porque la otra gente que había postulado al litio, de hecho, está reclamando, ¿cachai? De que hay cosas que no están raras, habían como cosas pendientes entre Soquimit y el fisco, ¿cachai? No, eso no, fue el como otro día yo leía como una como el ascenso de este tipo, el Ponce Leruleru. Pero es gigante, loco, así el tipo, onda, director de Corfo, sí. Director de la CON, de caleta de cuestiones desde que estaba Pinocho, po. De Pinocho fue el ascenso así, pero de esa minera que se definían como capitalismo popular, no me acuerdo. No, sí, porque esa era la definición de la minera donde había participado antes. Es capitalismo popular. Muy buche. Bueno, eso, la gente tiene que estar informándose y esta es la idea de ir poniendo estos temas en el tapete para que también se vayan conversando, ¿sí o no? Oye, por último, en relación a este tema, va a pasar al segundo vertedero que viene el día de hoy. Es decir que el sábado, este sábado 29, si no me equivoco. Exacto, sábado 29. Hay una marcha en relación a la defensa del litio. Se convoca a las 11 de la mañana en la Plaza Italia. Así muy que bien. Para quien quiera ir a apoyar ahí... De repente en una bicicleta, en la micro. Después se queda la marcha de la diversidad sexual. ¿Ah? Después se queda la marcha de la diversidad sexual. Sí, pues ahí cada uno opta por lo que desee. Bueno, cabros, como decía el Memo y estaba adelantando ya, se viene la segunda parte del vertedero, ¿no es cierto? Y esta segunda parte la traigo yo. Ese es el ánimo que me gusta. El Bene siempre trae ese ánimo y compare con su look ya máximo. Danny Brown. Claro, Danny Brown. No sabe ahí, me corté el pelo, tengo el pelo largo, pero me rapé por ahí, así que soy me rapé otra por persona. Ahí. Me rapé por ahí. Grabaron eso, me rapé por ahí. Si lo quieren conocer, búsquenlo en YouTube. Danny Brown. Danny ese Brown. Es el Bene. Bueno, cabros, yo les traigo un grupo que. Bueno, son. Para mí y para, bueno, mucha gente de aquí, amigos, son bien conocidos, ¿no es cierto? Son unos cabros que se llaman Carmen Agonía. Este grupo está compuesto por Peter Punks, DJ Hobson y Alex Johnston y Don Fa. Ese es el grupo, el actual grupo Get Shot, que empezaron a trabajar aproximadamente en el año 2000. Y en ese momento la agrupación era compuesta por Peter Punks y por DJ Lanza, ¿no es cierto? DJ Hobson. Bueno, para los que no cachan, Peter Punks y DJ Lanza son dos integrantes de la agrupación Sniff al Hueso. Aparte trabajaron con estos cabros, con el Rob, con Syphilis Freddy, el Palta, bueno, todos esos cabros de allá de San Joaquín. Madeco Cripta, junto con DJ Hobson, que es oriundo de acá de la José María Caro. Bueno, comenzaron a trabajar en el año 2000 y el disco que les traigo se llama Roquea EP, la única producción que tienen como agrupación. Y que no es un EP. Que no es un EP. Se llama Roquea EP, pero un disco de como 10 temas. Un disco como 10 temas. la única producción, como les decía, que tienen como grupo. Este disco fue grabado entre el 2001 y el 2004 y cuenta con 15 tracks. Y en donde los beats y la voz están a cargo de Peter Punks, Rewin, y los scratch están a cargo de DJ Hobson, acá DJ Lanza, ahí en los vinilos, ¿no es cierto? La particularidad de este disco es que los scratch están hechos íntegramente por vinilo. No hay cerato, no hay uso de tecnología en exceso, sino vinilo el original. Vinilo original, claro. ¿Cachai? Sonando ahí. Así que eso también es particularmente especial de este disco, ¿no es cierto? Que con el tiempo, como decía el 14, ha ido perdiendo un tiempo, o sea, un poco, el tema de trabajar con el vinilo original, con claro. Sin la tecnología, sin la ¿no es cierto? Intervención que tecnología. Ahora se llega con el puro vinilo y con el computador. Claro. Algo así. Claro, una cosa así. Así que eso es lo interesante de este disco. Bueno, este disco fue trabajado por los cabros, como les decía, entre el 2001 y el 2004. Y ahí cuentan con colaboraciones, por ejemplo, el Rob de Ex Natural Banda, ex Sniff al Hueso, Blasfemia y Sacrilegio. Claro, es un tema del disco. el disco aborda diferentes temáticas, está bien bueno y el disco tiene un sonido que es antiguo. Entonces eso es lo interesante de este disco. Bueno, como les decía, esto es un dato también, que Hipersensibilidad, que otro tema de este disco, tiene un videoclip, está en el YouTube, si lo quieren buscar. ¿Dónde sale el Moise? Claro, Hipersensibilidad, está el videoclip. Bueno, eso, cabros, yo... Más palabras para que darle. Yo creo que las explicaciones y todo lo demás se da a través de escuchar la música de estos cabros. Los temas que vamos a escuchar van a ser el número 7, que lleva por título Canción Sin Nombre, y el track número 10 de este disco, que lleva por nombre Crónicas de una Noche Anunciada. Esto es Kea Shot, Carmen Agonía, Roquea EP, sonando en Raíces Poblacionales. Este es El Vertedero, de la esquina, tu parlante. Esa belleza que se pudre. Sigamos tú al cajón. Allá vamos. Un día más, un día menos, en busca de Nemo, de alguna ninfa que me provea de veneno. Los pasos raudos entre el feudo, si no aplaudo es porque adeudo. Calla, que uno traspasó la valla que contienen los sesos que escapan por el exceso. Auriculares me acompañan mientras digo preso de esta música sublime. Hey, tú dime que no se acabe este olor y se perciba el sabor a frutos secos, hojas y tierra, humedad. Viaja Andrómeda por una moneda si no está en veda. Salta los cercos, huele la hierba mezclada con el sol, el árbol, el fruto, el campesino con su flor. Realidad irreal, salir de esta probeta con el índice incinerado. Llego a la meta y te ofrezco el anular. Si tu verbo no va a coagular, delirio no. Turno por odiar y no amar. La proa del barco ebrio se desequilibra, quedó a merced de la sed de ser el pez de la red. Es el que por conocer quiso nacer, pero la epidemia la acechó. Le negó un techo, le dio un helecho para quemar, debutar, así levitar, meditar. Que el MC debe comunicar, carcome mi consome de consonante. Se consume el humo mientras fumo, vibra el alto parlante. Las palabras quedan suspendidas y caen horcajadas cuando la carcajada las intimida. Mujer, no temas, te prometo el cielo, un velo, un anillo, cuentas de enfermedades y un castillo. Cuando la semilla no brota, se las azota, flagela la poesía y obtiene buena nota. El pecho se endurece para recibir una bala, de nada servirá el antídoto contra la ira, que aún conspira con disfraz de devoto, antifaz de macho recio y después presta el jo. La luna

luego la reunión realizada el lunes. Y solo ya estaba disponible en digital, ya no había edición impresa. ¿Y el digital también ya era? Cerraron todo, iban a liquidar los bienes y todo. Y esto que es una promesa que también, o algo que había señalado el Piñera antes de asumir de ser electo presidente el 2009, anunció que cerraría el medio en su eventual administración, argumentando que no respeta el pluralismo y la equidad, que es un brazo armado que se dedica permanentemente a descalificar a la gente que está en la oposición. La empresa periodística La Nación pertenecía en un 69,26% al Estado, mientras que el porcentaje restante corresponde a privados. Frente a esto, Carlos Larraín, el presidente de Renovación Nacional, valoró el cierre del diario La Nación. Ese caballero que se parece a la señora que pintó el que restauró a Jesucristo. Sí. Oye, ¿se parece a la señora que restauró a Jesucristo? Entre paréntesis, esa señora, a propósito de lo que decía Mati, el otro día salía diciendo que porque después de lo que sucedió, de la restauración que hizo, ha tenido la mayor afluencia de público de esa iglesia. Y que antes la entrada era gratis, po. Y como que la iglesia cachó que estaba a la mano el negocio, po. Empezaron a cobrar 5 euros por entrar. Entonces la señora salió alegando, po. Porque no le estaban dando la parte, po. Si al final fue su obra, po. Sí. Ella es la atracción, po. Lo que hizo. Fue la que provocó que la atracción. Dejaran terminar, po. Ya, pero eso fue un paréntesis bien grande, bro. Entonces el presidente de Renovación Nacional valoró el cierre de La Nación, que fue determinado tras la reunión que dijimos del lunes, y él la califica como una muy buena noticia de cerrar este medio de comunicación, porque es una señal del periodismo, es bueno terminar con la competencia estatal frente al periodismo libre. Eso yo lo entendería si cerrara el Mercurio, por ejemplo. Claro. Ah, si cerraran el Mercurio y todas sus secuaces. Y cerró diciendo que el periodismo subvencionado no sirve para nada. Y ahora es la pregunta. Al bronce esa frase. La mea verse. La pregunta es esa, por la que instala el Matías. Si se rumorea que el Mercurio está en quiebra. Se rumorea que el Mercurio está en quiebra, ¿cachai? Subvención estatal, te apuesto. Se mantiene con la subvención estatal. Cerca del 50% de lo que percibe es de publicidad. Es el medio mental, pues. El medio del Estado, entonces, ¿cachai? Así como el medio oficial. Claro. Sí, porque si se cierra el. ¿Cómo se llama? La Nación. La Nación, que se supone que era el medio oficial del gobierno. ¿Quién asume esa tarea ahora? Incluso para las votaciones salió la lista de los concejales. Lorea. Alcalde salió en el Mercurio, pues eso era lo que tenía que salir antes en el diario La Nación, pues. Yo imagino que también. Y eso es plata, pues. Yo creo que no lo hacen gratis el Mercurio. El gobierno ha gastado caleta de plata en publicidad. Claro. Y de los que más, por ejemplo, en términos de televisión. Uno de los canales que más recibe es el 13. Luxi. No, sí. Es que, claro, es cuático, porque ahí se pasa por alto supuestos que uno daba por hecho. Que el Estado contaba con medios de comunicación para para la publicación de leyes, de informaciones. Claro, y se sigue reforzando este oligopolio informativo. Si finalmente quedan dos grandes conglomerados. De periodismo, ¿cachai? Que en el fondo el Mercurio, con el Mercurio y la Segunda y etcétera, y los Mercurios que están en todas las ciudades, por el Mercurio Valparaíso, el Mercurio no sé cuánto, ¿no? Y Copesa, que tiene la Cuarta, la Tercera, la Hora parece que también. Así que nuevamente el oligopolio, los cercos informativos se están haciendo. No es que con esto defendamos tampoco La Nación, si tampoco La Nación es algo que era más bien pluralista, ¿no? ¿Cachai? Y por otro lado también hay otra noticia, hay una huelga de hambre, los presos políticos mapuches que están en la cárcel de Angol, que hoy día cumplieron 31 días, disculpen la equivocación, 31 años y 31 días, la diferencia gigante. Tenemos un llamado para eso, ¿no? A ver, aló. Aló, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Con qué tenemos el gusto de hablar? Con don José de Valdivia. Muy buenas noches, don José. ¿Cuál es su opinión? Ustedes no se dieron cuenta, por otro lado, el por qué el cierre del periodismo, o sea, en La Nación. La victoria de Bachelet le va a hacer punto en contra si está de La Nación. Yeah. ¿No lo vieron por ese lado? ¿Y por qué lo plantea usted, don José? Porque van a ganar a Bachelet teniendo el gobierno, el diario La Nación, en ese tiempo, para ellos va a ser perjudicial, porque lo van a denunciar. En cambio, teniendo ellos La Tercera, La Cuarta, El Mercurio, o sea, van a poder hacer esas cosas, porque ellos manejan esos monopolios. Claro. Tienen acuerdo. Entonces, no teniendo La Nación, no van a haber denuncias. O sea, claro, suponiendo de que La Nación hacía también bien su trabajo de fiscalizar. Claro. Pero a ellos ahora no les sirve porque tienen todo en la mano. Todo el periodismo de ellos, la radio, la comunicación. Por ejemplo, si vemos, la empresa Prisa, claro, tiene 231 radios en Chile. Claro. Eso es monopolio. Sí. Eso y así tantas cosas que manejan. Claro, lo mismo, la prensa escrita también está en manos de dos empresas. Entonces, ¿quiénes lo manejan? Ellos. Y claro, La Nación no le convendría tenerlo a futuro. Claro. Ahí está también el tema que nos decía el Quique Ortega hace un tiempo sobre el tema de los medios de comunicación, la concentración de los medios, como nos decía el Quique hace un tiempo atrás, hace un par de semanas que estuvo con nosotros. Ya, pues, muchachos, sigamos escuchando entonces. Ahora, muchas gracias, don José. Buen aporte, don José. Buen aporte, muchas gracias, don José. Y siguiendo con la noticia de la huelga de hambre de los presos políticos mapuche, decir que el lunes se cumplían, no, hace tiempo ya se cumplieron 23 días. Yo lo que pasa es que busqué una noticia y encontré esta. Nos hemos levantado con una voz llena de fuerza, que hemos luchado por recuperar la tierra que nos han quitado, para ser dignos hijos de este pueblo que con valentía y sangre la ha defendido a través de la historia. Debemos decir que antes que llegaran estábamos nosotros, estaba nuestra cultura, estaba nuestro idioma, estaba nuestra religión, nuestra forma de sobrevivencia que no tenía que ver con el sometimiento y la explotación de otros. Nos llaman ignorantes porque su avaricia y egoísmo les ha impedido conocer, saber y respetar a un pueblo distinto al suyo. Aunque nos tengan privados de libertad, sigue corriendo por nuestra vena sangre guerrera que jamás vencerán, que las cadenas que llevamos no nos intimidan. Esto, como les decía, es una noticia cuando ya han 23 días de huelga de hambre. El listado de los huelguistas al 23 de septiembre era Paulo Levipan, que su peso inicial era de 67 kilos, y para el 23 de septiembre estaba pesando 59. Rodrigo Montoya, que pesaba 64 kilos, y para el 23 de septiembre estaba pesando 53. Eric Montoya, que pesaba 65, y para el 23 de septiembre 58. Y Daniel Levinao, que pesaba 63 y que estaba pesando 53. Y dos de ellos están con taquicardia. Así que igual la situación ahí. Un abrazo grande igual para ellos. Harto apoyo. Sí, mandarle todo el apaño desde esta humilde trinchera, como siempre lo hemos dicho. Aquí la idea es poder difundir la información y aportar con un granito de arena a la lucha que se está llevando desde diferentes frentes, pero siempre con el mismo objetivo, ¿no es cierto? Así que desde aquí, como decía el Castor, mandar un abrazo y el apoyo, todo el apañe de aquí de Raíces Poblacionales a los peñes que están ahí dando la pelea día a día. Así que esa volapo. Oye, y como estamos con nuestro compañero aquí, Jaicé, hacía notar un detalle interesante. Son puros cabros estos. Sí. Son puros cabros, no son. Son como la nueva camada de los sí, luchadores, de los huerquén de los mapuches. Así que aguante nomás, cabro. ¿Ah? Hoy ahora nos vamos con. Y estarse informando, loco, eso es lo importante, estar siempre vivo de lo que está pasando. Compadre Castor, nos trae un nuevo vertedero. Tercer ahora, vertedero del día. Tercer vertedero. Pero antes, igual tengo que. Me dieron por interno una información. Un saludo muy especial que dejó acá en el muro de Raíces Poblacionales. Diego Dadler dejó un saludo muy especial para mi compadre Bene. Sí. Puso un abrazo muy grande y un abrazo al Bene, que lo quiero mucho. Muy bien, un abrazo. Un abrazo al Diego también desde aquí de nosotros. Y también, bueno, esta es la respuesta del programa en general, pero Bene también tiene que darle su respuesta. ¿Qué le dices tú? Gracias al Diego que está escuchando el programa y que bueno que le guste lo que hago yo. Pues, así que también le mando un abrazo bien fuerte y le agradezco que esté escuchando el programa. Y el cariño. Y el cariño. Ahí, nos veremos ahí pronto, Diego. Fuerza. Sí, ¿no? Pulento, aguante Diego, vale por el saludo, hermano. Un saludo está también bien, de vuelta. Está bien. Compadre Castor. El tercer vertedero de la noche. Ahí me toca presentar a Josh Davis, más conocido en el ambiente como DJ Shadow. DJ Shadow. Bueno, DJ Shadow es un músico, compositor y productor de rap, quien comenzó justamente como DJ en la radio local de su barrio. Así comenzó su carrera, la de DJ Shadow. Así el loco era DJ. El loco era DJ en su barrio, en la radio, ¿cachai? Y luego se comenzó a dar a conocer como uno de los pioneros del hip hop más experimental, lo que dio la partida para lo que después fue en los 90 el trip hop, ¿cachai? con gente como Massive Attack, DJ Crouch, ¿cachai? Portichet. Como el, cuando se le dio más énfasis, más que a la letra, más que a la rima, a la pista, ¿cachai? Como a la atmósfera que se daba. Que es bien distinto como al hip hop más tradicional. En ese tiempo, igual lo que la llevaba era como el G-Funk, ¿cachai? Como claro. El gangsta rap. Y de hecho, lo que hizo DJ Chodo fue como la respuesta a eso. Y en muchos temas, igual tiene como la sátira, ¿cachai? La sátira como la crítica a ese tipo de hip hop. Bueno, su música, que es trip hop, predomina en esa música las atmósferas instrumentales y proviene de la fusión de diversos elementos del trip hop, del hip hop, del jazz, el rock, el funk, la música soul, ¿cachai? Así como de la música ambiental. Y en 1996, luego de haber lanzado algunos sencillos, haber trabajado en la radio, lanza Introducing, que es su primer disco, el cual por la revista Time fue nombrada como dentro de la lista de los 100 mejores discos de la historia. ¿Cachai? El manso disco, por la revista menor, Time, pues cabros. Y de hecho, hoy día me enteré revisando información sobre el disco de que salió en el libro Guinness. Sí, porque es el primer disco en la historia que es creado solamente con samples. En la historia de la música. Bueno, ¿sabes qué? Así cabrón, que te he echado en el libro de Guinness. Escuché ese disco Introducing ahora y tú decís, ah, es un disco que es bueno, pero es un disco. ¿Te imaginas que salió ahora? Pero el disco fue sacado en el 96, por es demasiado avanzado, no, ¿cachai? Como bien, cerca de los 20 años. Su tiempo, pero tiene más. De todo, ¿cachai? Tiene de todo, tiene caleta de funk, como decía, caleta de la, como las baterías yaceras, ¿cachai? Pero combinado con el hip hop, como con esa cosa bien pegada, ¿cachai? Del trip hop. Y bueno, así como media drama, ¿ves? En algún caleta, parte, y en el 96, eso es lo interesante, ¿cachai? Bolón, así que bueno, como decíamos, en el 96 edita Introducing, que fue un gran éxito y un disco que igual musicalmente marca un hito en la historia del trip hop, de lo que va a ser de ahí en adelante. Y además de sus discos personales, participó en el primer disco del proyecto que se llama Uncle. Él tocó en el primer disco nomás, porque en el segundo ya no era parte del grupo. En donde encima de sus pistas participaron diversos invitados, como, no sé, pues Tom York, que es el vocalista de Radiohead, Kool G Rap, ¿cachai? Uno de los MCs de Beastie Boys. Un bajista Metallica toca bajo en un tema, ¿cachai? Es como súper diverso. En un tema también canta el vocalista de Stone Rose, Ian Brown. Y en otro el vocalista de The Verve. O sea, es como súper... Hay gente del rock, gente del Britpop, del rap. Como que se mezcló con caleta de músicos, ¿cachai? Tiene temas con Zack de la Rocha. Se le sacó la etiqueta, bro. Caleta, así como generalizó caleta, llevó a otro horizonte tiempo, igual. Le sacó la etiqueta a la música y dijo, esto es música y voy a hacerla. Claro, como que ya no buscó etiquetas, sino mezcló todo, ¿cachai? Sí. Eso es como el aporte que lo hizo y que lo hizo ya hace 15 años, ¿cachai? Que lo viene haciendo. Y viene ahora. El tema es que, claro, para finalizar la presentación, DJ Chado viene, va a volver a Chile porque él vino el 2006 al Festival Sue y teloneó a Daft Punk en ese momento, a este dúo Daft Punk, ¿cachai? Entonces vuelve a Chile el sábado 20 de octubre en el Club Subterráneo de Providencia. Esto es una información que recién hoy día la supe porque de hecho esto iba a ser antes en el Teatro La Cúpula. ¿Cachai? Ahora estos la días... La Cúpula. La Cúpula. La Cúpula. Buen teatro ese. Buen teatro La Cúpula. Vamos a ir para allá. La Cúpula. Y entonces va a ser en el Club Subterráneo de Providencia. Se cambió el lugar y la entrada está baratita, no les vamos a decir cuánto. Porque no somos un medio asociado. Así que ahora vamos, iríamos con dos temas de DJ Chaud de su primer disco Introducing. El primero es Number Song y el segundo es Organ Donor. Así que póngale paila del vertedero. Nos pueden llamar al 564-3848, pero a la vuelta de los temas, sí. Nos pueden mandar su saludo y todo. O escribirnos a Raíces Poblacionales, que es el Facebook de este programa. ¿Eh? Ahora nos vamos con DJ Shadow. Dos temas. Vertedero. Breakdown. Yeah. We'll be right back. Muy bien, estamos de vuelta. Después de haber escuchado esos dos temazos que nos trajo compadre Castor. 20 de octubre en Chile. Ahí si la productora nos está escuchando, regálense una entrada. Oye, regálense una entrada para este medio. ¿Ah? Nadie ha puesto DJ Chavo en la radio. Nadie, somos nadie. Somos los primeros este año. ¿Sí o no? Y más encima estamos anunciando. Vamos, ¿sabes qué? La polenta. Si no... Que algo caiga por último. Vamos a ir a quemar la cópula. Vamos a incendiar. ¿Sí o no, brother? Oye, ahora se viene la sección de los datitos. ¿Ah? ¿Quién trajo su datito? A ver. Yo traje un dato, cabrón. A ver, póngale bueno, compáreme. Cerca del 10% de cocaína confiscada se pierde antes de ser incinerada. Es como el chiste de Bombofica. Oye, Bombofica. Lo encontramos con 5 kilos de marihuana. Ah, ¿este es el de los 4 kilos? Este es de los... Oye, ¿dónde está el de los 3 kilos que lo van a buscar? Oye, el de los 2 kilos lo andan buscando ahí en... para ir a hablar con el juez. Ay, ¿vos venís por una papelina? Oye, José, ya, que pase el del kilo. ¿Y aquí en el de la papelina? Ya ándate para la casa. En el 2010 se decomisaron 9.935 kilos. ¿Pero de qué? Pero se entregaron para su destrucción 8.860 kilos. Y fueron quemados, es como el chiste de un mofícado, 8.769 kilos. Durante el año 2000, cerca del 10% de las drogas duras decomisadas, cocaína y pasta base de cocaína, no llegó hasta el proceso final de destrucción. Y esto lo informa el Mercurio. En este año se incautaron 2.808 kilos de cocaína y, cacha, 7.127 de pasta base. Un total de 9.935 kilos. Sin embargo, solo llegaron hasta el Servicio de Salud o el ISP un total entre pasta base y cocaína de 8.860 kilos y se quemaron 8.000, lo que decíamos antes, 769, habiendo una diferencia de más de una tonelada. Sí, para ser más exacto, más de una tonelada se perdió. 1.166 kilogramos. Y se dice que las principales deficiencias del sistema son quema de droga, se sigue haciendo en sitios de riazo, lugares de almacenaje no cuentan con estándares de seguridad mínimos y los pocos son unos chequeos para verificar el cumplimiento de las cadenas de custodia. Hay poca protección en los traslados de las sustancias desde el centro de acopio hasta el lugar de incineración. Los datos fueron dados a conocer luego de la detención de la funcionaria del Servicio de Salud, Viviana Vega, quien cayó junto al ex sargento del OS-7 de Carabineros tras comercializar marihuana destinada a quemarse. Ese era el dato, cabrón. Así que traí 5 kilos. ¿Algo que decir? Yo no tengo nada que decir. Nada. Es como algo que se sabe hace rato. Nada. O sea, siempre se ha sabido como a Vox Populi, ¿no es cierto? Nada más que decir, pobre, nada más que decir. Ustedes vayan viéndola. Oye, yo tengo un dato aquí que se de una actividad, de una tocata que se va a realizar. Oye, me está costando hablar. Se va a realizar este sábado 29 de septiembre desde las 12 del día en la Plaza de Armas de La Pintana, Paradero 36 de Santa Rosa. Esta tocata lleva por nombre Hip Hop Dice No a la Pedofilia y se va a realizar en la Plaza de Armas de La Pintana. Es un evento gratuito desde el mediodía. Van a haber grupos de hip hop, música en vivo, DJs y b-boys. Hay harta gente, así que vayan a apañar esta iniciativa también de la gente que se está movilizando por los derechos de niños, niñas y jóvenes. Y eso, así que bacán. El 29 de septiembre, el sábado, desde las 12 del día, en el paradero 36 de Santa Rosa, Plaza de Armas La Pintana, evento gratuito. Así que para que vayan, cabrón. Bueno. Hip Hop Dice No a la Pedofilia. Yo igual tengo un dato musical, cabro, es para el sábado 6 de octubre. Va a estar tocando en la vuelta de la banda Asamblea Internacional del Fuego. ¡Aja! Va a tocar con Incaso de Náusea, La Golden Acapulco, Contra Todos Mis Miedos y Neck Fee, que viene desde New York. Creo que es un dúo. Vienen a tocar, no tengo idea qué música tocan, pero tocan el día anterior como la volada del Loco Fugazi, así con una. Me imagino algo así, sí. La volada de Porque de hecho, el día anterior van a tocar en la sala Rubén Darío, el de la Universidad de Valparaíso, allá en Valpo, ¿cachai? Así que se engancharon estas tocatas y van a estar tocando. Buena volada. Aguante. Bueno, esto, como dije, el sábado 6 de octubre van a haber proyecciones, bebestibles, comidas primaverales, decía. Deja comidas primaverales. Y esto será en el centro Ananda Mapu, ubicado en San Cristóbal 508, metro Cerro Blanco. Así que ya saben, cabros, el sábado 6 de octubre, pasadita a las 5 de la tarde, y va a estar a 2 luquitas. Oye, yo tengo dos datitos que más bien son datos que siempre estamos dando. Recordar el Transafiasco con 100 palabras, que ya lo cachan ustedes, mandar un cuento que sean 100 o menos palabras, donde cuenten experiencias, anécdotas, detalles sucedían en el transporte público Transafiasco. Lo pueden enviar a transanfiasco100palabras@centroalerta.cl, transanfiasco100palabras con el 100 en números. Y te pueden tener más información de esto en www.centroalerta.cl. También recordarle que todavía sigue la exposición Made in Chile en Callejón Expo Muro, esto queda en San Diego 334, donde están exponiendo artistas como Oce Brillo, Karen Schumacher, Artesano, entre otros. Así que Callejón Expo Muro, San Diego 334, de hecho está hasta finales de octubre, si no mal recuerdo. Sí, no, 4 de noviembre. Noviembre. Hasta el 4 de noviembre, así que para que haya más a ver un poco de arte. Así que nos vamos ahora con el último vertedero de la noche. Con el más cochino de todos. El más. Igual es por cosas de tiempo y por la forma como lo quería presentar yo, lo vamos a hacer bien corto. Y igual yo la pensé cómo presentar el tema de. Bueno, traje a Soulfly, ¿ya? Yo no dije, no tengo muchas ganas de hablar como de la discografía, igual de los integrantes. Bueno, lo traje el vocalista es Max Calavera, que era el vocalista de Sepultura, una banda bien conocida en el mundo del metal. Pero traje Soulfly porque, bueno, el Mati una vez me pasó un disco, yo pensé que no tenía muy, tenía como una visión bien negativa del grupo, así como que yo decía, es como Limp Bizkit, no sé, claro. Yo pensaba que era así. Y de repente, repartiendo las cartas, empecé a escuchar el disco y me di cuenta que el disco era, no sé si llamar experimental dentro de lo que ellos hacen, lo encontré así ya. Tiene harto como... Sí, lo harto como agro metal, encuentro yo un poco, pero tiene mezcla de elementos súper latinoamericanos. Y lo que me sorprendió a mí, que los temas que hacen no son como comerciales de... Bueno, yo creo que buscan plata, pero no son como muy comerciales. En el sentido de que son temas de 8 minutos, temas de 7 minutos, y eso como que le da otro tipo de énfasis a la banda. Y sí, me gustó los eso. Temas, igual claro, es como la verdad que los temas que tienen. Bueno, es como bien similar a lo que hizo Sepultura en el disco Roots. Claro. Que lo fueron a grabar a Brasil, ¿cachai? Y hay como harto de ritmo latinoamericano. Como que de ahí sacaron caleta para el estilo de Soulfly. Bueno, el tema que yo quería mostrar yo no lo vamos a poder ver. Escuchar ahora. No ver, escuchar porque por un tema, problema técnico que tuvimos ahí con el DJ. Que era un tema que duraba como 8 minutos, pero la característica del tema era como... Era bien agresivo el tema en un comienzo, pero entre medio del tema se lo paraban y empezaban a poner reggae. ¿De ahí cuál vas a presentar entonces? DJ ahí, póngale play. Así que sorpresa para la gente. Es que hay una sorpresa porque ahí fue un tema que elegimos nomás. Pero no es del disco que yo quería dar a conocer, que Prophecy no es de ese disco. Así que a la gente lo vamos con Soulfly, y dedicado para el Diego que está escuchando. Así que a toda la gente los vamos con Soulfly. Terminamos, raíces poblacionales. Saludos ahí a la radio Placeres de Valparaíso. A Radio Conciencia grande para Valparaíso. También, que nos retransmiten así que para la radio Conciencia Rosario, para Radio Placeres Valparaíso, que nos retransmiten, como decía el Castor, un abrazo grande. Para Mediendo Ruido. De Radio Experimental, obviamente. Para Radio Experimental, así que... Agradecimiento a Don Fluorior, Espacio Sin Censura. Sí, para la otra, yo voy a ser el primer vertero. Pablo. Muy bien, sí. Quedamos en eso entonces. Soulfly, escúchenlo, cabro. Esto fue Raíces Poblacionales. De la esquina. No, vamos. De la esquina tu parlante. De la esquina tu parlante, nos vamos con Soulfly, el vertedero, mi compadre cochino, vene. Chaito, nomás. Motherfucker, you know what I said, am I right? Motherfucker, you know what I said, am I right? Motherfucker. like a peek through the curtain at the same mistake you know you always make. But all I really wanna know is, how you gonna lay the fuck back down or jump the fuck up? Walking in the streets and looking all this shit, I'm full of hate, don't fuck with me. Walking in the streets and looking all this shit, open up your eyes and fucking see. We gotta drive against society, we got to fight the real enemy. Get the fuck up, stand the fuck up, back the fuck up. This is making things a bit insane, and I don't care who stares or stays. The only thing that matters is, will you reach out if you can't resist? Maybe you don't give a shit for the rest of us, but if you do, the time is now, if it ever was. If you're gonna fight, what you gonna do? Jump the fuck up! Live your life by. And if you're gonna quit, I don't give a shit. What the fuck, I'm a Mack truck. Are you gonna give up like a bitch or shut the fuck up? Walking in the streets and looking all this shit, I'm full of hate, don't fuck with me. Walking in the streets and looking all this shit, open up your eyes and fucking see. We gotta drive against society, we got to fight the real enemy. Get the fuck up, stand the fuck up, fuck the fuck up. Experimental FM. Radio Experimental.